Bueno, estamos con Andrea, que es una compañera del Movimiento Ciudadano que ha convocado las acampadas en Zaragoza, y vamos a pues, hacer una serie de preguntas para la info. Andrea, ¿cómo surge este Movimiento Ciudadano? Pues es un movimiento que surge de una forma muy espontánea, a través de una serie de personas que a través del Facebook se van hablando unas a otras y se sensibilizan con el hecho de que el 15 de mayo hubo una serie de manifestaciones en toda España con una continuidad que, por ejemplo, en Zaragoza no ha surgido. Entonces, ¿por qué no continuamos si todos estamos muy luchadores, tenemos muchas ganas, estamos entusiastas? Bueno, pues, ¿qué os parece si vamos hablando con la gente y diciéndole que mañana a las 12 en la Plaza del Pilar? Y así ha sido un poco, nos hemos juntado personas que veníamos solas, personas que iban de dos en dos, de tres en tres, y bueno, al final hemos hecho un grupo que ya ves a lo que está llegando. Estamos aquí un montón, yo no sabría calcular, pero 400, 500 personas, sí, puede haber tranquilamente. Es fácil que estemos una cifra así. Y Andrea, ¿por qué estáis en la Plaza del Pilar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer la acampada? ¿Hacer la concentración? Exacto. Planteamos hacer una acampada que dure de aquí hasta el día de las elecciones, un poco para dar continuidad pues a todo este movimiento y un poco para que también quien esté sentado en el sillón preguntándose estos chicos para qué se van a la Plaza del Pilar y por qué hacen todo esto, bueno, que se acerque, que nos pregunte y que le podamos decir, es que si usted vota a esto y a esto, pues tiene más opciones y tenemos que hacerlas valer y tenemos que ver que la democracia es plural y que hay muchos partidos, grandes y pequeños, y que no nos podemos quedar solo con lo que nos dicen unos pocos, tenemos que buscar qué opciones hay, cuáles son las que con las que más estamos de acuerdo e ir a por ello, no porque voten más, haya más votos a más personas, tenemos que decantarnos por esos, y nuestro granito de arena, nuestro voto es un granito de arena. Perfecto, o sea que lo que me cuentas ahora de alguna manera son los objetivos que se plantea este Movimiento Ciudadano. ¿Algún otro objetivo que tengáis como movimiento más concreto o más de largo alcance? En principio también queríamos mostrar la solidaridad hacia las personas que sí vieron la manifestación en Madrid y que han sido desalojadas esta noche. Básicamente porque consideramos que el desalojo, por las noticias que tenemos, no ha respondido a nada objetivo, sino que ha sido una cuestión más casi partidista y, como siempre, para que no hagan ruido los mismos. Y somos movimientos absolutamente pacifistas, o sea que el momento que nos digan moved de aquí, vamos a mover, pero vamos a volver. Quiero decir que lo que queremos es que se nos oiga antes de las elecciones. Perfecto. En ese orden de cosas, me hablas de Madrid y nos gustaría conocer también si la red de este Movimiento Ciudadano, que va más de cada minuto que pasa, va apareciendo más gente, se suscribe exclusivamente a Zaragoza. ¿Tenéis más contactos en el resto de Aragón, en algún otro sitio? Como ha sido todo muy rápido, ha sido todo muy montado de ayer para hoy, hoy mismo estamos aquí viendo a ver qué cara somos, cómo respiramos cada uno, ¿no? Pero la intención es desde luego hacerlo grande. Al fin y al cabo la democracia es España y los movimientos en toda España se tienen que hacer unir para llegar a algo, porque si vamos sin esa organización, uno tirando para aquí, otro para allí, no llegaremos a nada. Tenemos que escucharnos en todos sitios, pero con una voz más o menos uniforme. Al hilo de esto, sí que leía en algunos Twitter también que sí que existen contactos con otros pueblos del Estado, con Cataluña, sí, con Castilla, con Euskal Herria, e incluso creo que a nivel de, con otro carácter europeo, sí, también con Londres, así. Exacto. Sí, también, ¿no? De hecho, en la embajada londinense creemos que yo he tenido noticias esta tarde de que se ha juntado un grupo de personas y que pretendían que se viera desde allí el apoyo que nos estaban dando al movimiento que hay aquí en España. De acuerdo, y casi por último, salvo que tú quieras añadir alguna cosa más, ¿tenéis planteados ya los próximos pasos, las próximas acciones? Las vamos a plantear en una asamblea que estamos celebrando en este momento. A partir de las 8 la empezaremos y esperamos de ahí sacar conclusiones y sacar próximos objetivos. Lo que sí es cierto es que queremos, y yo personalmente querría transmitir, que aquí no somos un grupo de jóvenes que no tengamos nada que hacer, que aquí hay estudiantes, hay trabajadores. Estamos viendo que ahora se empiezan a acercar personas más mayores. Creemos que esto es un movimiento, pues eso, democrático de todos, que todo el mundo se puede unir y que todo el mundo que esté sentado en su casa puede tener la necesidad de escuchar más voces y de darse cuenta que no solo es lo que te presentan a través del televisor, sino que hay más cosas. Perfecto. Pues muchas gracias, Andrea. De nada. Es que Arainfo estará por aquí para muy amable. ¿Vale? Gracias. Gracias.